Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, estamos arrancando un Historias no contadas especial hoy en vivo desde la escuela sede de la escuela número 11 de jóvenes y adultos, con un programa especial, decíamos, porque estamos saliendo en vivo hoy miércoles. Habitualmente lo hacemos los jueves, también lo vamos a escuchar mañana jueves de 7 a 8 de la tarde, como habitualmente, pero ahora estamos interrumpiendo la transmisión de Radio La Negra para salir en vivo en este programa especial que ahora mismo va a presentar mi compañera Gladys. ¿Qué tal, Gladys? Buenas tardes. ¿Está subido? Subilo. Bien. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Gracias por estar, por venir y compartir este momento con nosotros, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a presentar al doctor Berenstein, que viene a contarnos cosas lindas, interesantes y buenas. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, esperemos que sea todo eso, interesante, sí. Buena sobre todo, vamos a ver qué sale. ¿Cuánta gente que hay acá? Me encantó. Y la gente que nos debe estar escuchando también, así que sumamos a todos los que nos están escuchando. Y yo les voy a contar un poquitito qué es esto. Acá arriba dice corazón sano en un ambiente sano, ¿sí? Esto se creó porque hay algo que por ahí la gente no sabe. Si uno le pregunta a cualquiera de ustedes qué puede afectar la polución, principalmente, por ejemplo, la polución del aire. Polución, saben lo que es la contaminación. El aire contaminado, ¿qué puede afectar? A ver, ¿a quién se le ocurre? Pulmones, lo primero que dicen pulmones, y tienen razón, afecta mucho los pulmones. Pero ya van a ver que el corazón también se puede ver afectado. Entonces nosotros es desde la Sociedad Argentina de Cardiología, en la que yo participo, y estoy a cargo de un grupo, que es un grupo de prevención cardiovascular y algo que pasamos a llamar también cardioecología, porque tiene que ver con esto, con los temas de contaminación, decidimos crear un día para recordar de que el corazoncito también se puede ver afectado por la polución y tratar de luchar para que vivamos en ambientes más sanos y que no nos terminen afectando. Fíjense, para empezar, si yo les hablo de cigarrillo, ahí sí ya les suena que el corazón puede estar afectado, ¿no? ¿O miento? Sí, se sabe que la gente que fuma puede tener más infarto, accidente cerebrovascular, todas esas cosas feas que están asociadas al cigarrillo, que en definitiva es humo que entra en los pulmones, como el aire contaminado, ¿sí? Por lo tanto, tanto afecta la parte respiratoria como el corazoncito. Así que bueno, creamos con el grupo que yo trabajo. No quiero ser, que me falte la modestia, pero se me ocurrió a mí ponerle este nombre y se hizo eco la Sociedad Argentina de Cardiología. Primero mi grupo me lo aceptó, la Sociedad Argentina de Cardiología se hizo eco y finalmente la Federación Mundial del Corazón. Y esto también no es falsa modestia, pero informarles un poquito, hoy en día soy parte de un grupo de expertos a nivel mundial en la Federación Mundial del Corazón en el cual nos ocupamos de estas cosas y sobre todo tratamos de actuar sobre políticas de salud a nivel global, en todo el mundo. ¿Sí? Hay dos chinos, hay un camerunés, un nigeriano, hay una sueca, una de Estados Unidos, de la Universidad de Washington, y humildemente del el bolsonés, que metió sus narices en este tema. Y bueno, como uno cuando empieza a preocuparse, a actuar sobre esto y tratar de fomentar algunas cosas, finalmente tenemos la suerte de que seamos reconocidos con este lugar, por ejemplo, que me ha tocado a mí en este momento. La próxima, estimadísimo. Le hago señas, como muevo la patita. Ahí está. Si muevo la patita es que tiene que cambiar. Vamos a ver si la polución del aire puede afectar el corazón. Les voy a comentar que es un programa también que tiene que ver con este tema de la contaminación y la ecología, que se llama Profab. Y después voy a escuchar las propuestas de la Escuela Número 11 de Adultos. ¿Cómo la ven? Vayan pensando las propuestas que se le ocurren a ustedes para después compartirlas acá con nosotros. Ahí está. Para los de la radio, acabo de mover la patita para que me cambie la diapositiva. Bueno, una de las primeras veces que me llamaban a un congreso a hablar sobre esto, me pusieron de título la polución del aire, un nuevo factor de riesgo. ¿Saben lo que es un factor de riesgo, no? Es una cosa que predispone a que aparezca una enfermedad. Un nuevo factor de riesgo para enfermedades del corazón, la polución del aire. Y yo que viví en Tierra del Fuego y que conocí el lugar, porque ya lamentablemente no queda ni uno, donde vivían los yámanas, y conocí a uno de los, al doctor Piana, que es el que escribió un gran libro sobre los yámanas, y él me contaba que estos pueblos originarios, de los que lamentablemente no quedan descendientes, tenían sus chozas, ¿sí? Vivían en unas especies de chozas, y para mantener el calor, ¿qué hacían? Prendían fuego. Pero imagínense que si esas chozas tenían chimenea arriba, el fuego se avivaba y se quemaban todos. Necesitaba que se mantengan como tizones, ¿sí? Para mantenerse como tizones necesitaban que no haya chimenea. Así que estaba cerradita arriba la choza donde vivían, y obviamente en un ambiente lleno de humo, donde ellos vivían. ¿Sí? Esa es la forma que mantenían el calor y podían sobrevivir una noche en Tierra del Fuego, ¿no? Frente al canal de Beagle, donde vivía esta gente. Entonces, esta gente tenía un tórax muy amplio, como el que hoy conocemos en los pacientes que llamamos EPOC. ¿Saben lo que son los EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que habitualmente son tabaquistas. ¿Sí? Entonces, tenían esos tórax enfisematosos. En realidad dicen que no eran enfisematosos, como que se habían adaptado y habían aumentado su capacidad. ¿Sí? Para adaptarse seguramente con el paso de los años, porque ellos vivieron ahí 6.000 años, se calcula. Entonces, el humo se mantenía en la cabañita donde vivían. Imagínense que el nivel de contaminación que tenían esta gente era muy alto, ¿sí? Entonces, hablar de que es un factor de riesgo nuevo, no conocido, parece como que, bueno, 7.500 años más o menos es un tiempo, ¿no? Entonces parece que este problema ya estaba. Obviamente en ese momento no había nada que hacer, esta gente tenía que tener un poco de calorcito en su casa. Vamos a la próxima. Y también inventamos con nuestro grupo, porque no existe este concepto a nivel mundial, ¿sí? Hay solamente un autor que habla de la ecología del sistema cardiovascular. Nosotros le pusimos de nombre cardioecología y también estamos tratando de difundirlo a nivel internacional, en el cual hablamos que es una disciplina perteneciente a la cardiología que estudia los efectos de la polución en el sistema cardiovascular y promueve estrategias de prevención a través de hábitos saludables y sustentables. O sea, tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que cuidar el medio ambiente. Ese es un poquito el mensaje que estamos tratando de mantener. ¿Y qué es lo que incluye esta cardioecología? Hablar sobre la polución del aire y los efectos del cambio climático. Contaminación no relacionada a la polución del aire. Hasta ahora los cardiólogos ya nos empezábamos a acostumbrar a que los cardiólogos teníamos que saber de temas de polución del aire, y resulta que empezaron a salir trabajos en los cuales hablaba que la polución del sonido, del ruido, acá no tenemos tanto problema, pero digamos el que vive al lado de un aeropuerto, por ejemplo, si los aviones entran y salen de noche e interrumpe el sueño el ruido, ¿sí? O alguien que vive al lado de un ascensor y que de noche se prende y... No debe ser nuestro caso, ¿no? Estoy pensando acá cuál puede ser nuestro ejemplo local. Pero bueno, alguien que viva... Una usina, por ejemplo. Lo que suena de noche e interrumpe el sueño genera enfermedad cardiovascular, ¿sí? También contaminantes de los alimentos, que hay un grupo de contaminantes que pueden afectar al corazón. No todos, la mayoría van por el lado de las enfermedades de neoplásicas, ¿sí? Los cánceres. Pero hay algunos que también van a afectar la parte cardiovascular, las radiaciones ionizantes, campos electromagnéticos, contaminación lumínica, la luz también puede llegar a afectar. Y la ausencia de espacios verdes, este me sorprendió un poco, falta estudiarlo, pero en los lugares donde es todo cemento, por suerte no vivimos en un lugar así, en mi caso me escapé de un lugar así porque soy nacido en Buenos Aires, entonces en esos lugares parece que también la enfermedad cardiovascular es más frecuente, pero ahí hay que ver, porque la gente que vive en espacios verdes camina un poco más, come un poco mejor, entonces saber si todo depende de la presencia o ausencia de espacios verdes no se puede terminar de definir. Y bueno, y buscar hábitos saludables y sustentables, ¿sí? Eso también lo investigamos con la cardioecología. Uno es el PROFA, que yo les dije que vamos a hablar, producción familiar de alimentos vegetales, y lograr una alimentación saludable, actividad física, sin tracción a motor ni sangre, como para mantener el espíritu agroecológico, el espíritu ecológico, y la lucha antitabáquica, que siempre tiene que estar presente. Bueno, estos son mapas sobre las muertes atribuibles a polución cada 100.000 habitantes. Sí, no es para sacar cuentas de cuántos hay o cuántos no hay, simplemente para que vean que las partes del mundo donde hay más afectación. Como verán, la mayoría de los países que llamamos del primer mundo, más desarrollados, están bastante bien, están bien claritos. Y están más oscuros el centro de África, la zona de la India, sudeste asiático, Europa Oriental. ¿Sí? Los países con menos recursos son justamente los que tienen menos cuidado el tema de la polución. Es muy interesante esto, porque los países industrializados tienen menos polución que los países que le llaman en vía de desarrollo, a mí me gusta decirle no desarrollados, ¿sí? Porque no sabemos si vamos en vía de desarrollo o si quedamos así, más con las realidades que estamos viviendo todos los días. Pero, ¿por qué les parece? Uno puede decir, tienen alta tecnología, entonces logran hacer producción sin necesidad de contaminar. Sus fábricas serán más cuidadosas, habrán menos desechos que se eliminan al medio ambiente. Esa es una de las razones. La segunda razón es que las industrias más contaminadas las mandan al tercer mundo. ¿Sí? Que eso no lo dicen por ahí, pero que es una realidad. Si no, pregunten lo de las pasteras del río Uruguay, ¿sí? El tema de si las minas de oro que quieren hacer a cielo abierto la harían, no sé, en el centro de Canadá, ¿sí? Bueno, las grandes ciudades no, algunos son países muy muy amplios y tienen lugares verdes. Por ahí las grandes ciudades no, y eso es algo que nos pone a todos más o menos a la par, porque donde hay mucha aglomeración de gente no va a haber espacios verdes. Pero sí hay zonas rurales en los países más desarrollados, quizá, qué sé yo, no hay esos campos enormes que uno no termina de ver donde hay sin que haya una casa en el medio, allá hay una casita al lado de la otra, pero tienen espacios verdes también. Estados Unidos tiene un montón de espacios verdes, pero tiene grandes ciudades, ¿sí? Pero ¿qué hacen? Contaminan el tercer mundo, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la afectación de la polución a nivel global? Por la polución en general, esto es la polución del aire, la polución de la tierra, la polución del agua, hay 9 millones de muertes al año. ¿Sí? Un montón. Ahora, si tomamos solamente la polución del aire, pasa a ser 6.7 millones de muertes al año. La mitad de estas muertes, fíjense, entre el 40 y 50% son cardiovasculares, porque pensábamos que era todo pulmonar. Casi la mitad son cardiovasculares, infarto, ACV, insuficiencia cardíaca. ¿Saben lo que es ACV, no? Cuando quedan hemipléjicos. Ustedes, si algo no entienden, me interrumpen y me van preguntando. una de cada 5 muertes por causas del corazón se consideran atribuibles a la polución del aire. ¿Sí? Me van a decir, bueno, esto es un poquito más frecuente en países como la India o el sudeste asiático, donde partes del África donde la polución es mucho, mucho más importante que acá. Es probable que esos países sean los que más contribuyan, pero es interesante ver la cantidad, qué significa para la humanidad luchar con la polución. Pásame el... Y los contamina, esto sí me parece interesante, porque me dicen, el doctor enloqueció, cosa que puede ser cierto, es más, estoy convencido que es así, pero me van a decir, viene a hablar acá de polución, donde vivimos en un lugar con mucho verde, donde no hay tanto problema con los sonidos y toda esa historia, nos viene a hablar de polución. El tema es el siguiente, una cosa es la polución del ambiente, del aire afuera, que ahora que van a empezar las quemas, la vamos a sentir. La gente no se da cuenta y piensa, ah, bueno, qué feo, tiene olor a humo nuestra ciudad en este momento. No pasa solamente por un tema, es un tema estricto de salud, ¿sí? No sé si tenemos la estadística en el hospital, si en esas épocas en que hay todo lleno de humo hay más internaciones que en otra época, pero estoy seguro que si lo investigan un poquito va a haber más internaciones en esta época de problemas respiratorios y cardiovasculares, ¿sí? Entonces, eso está en el ambiente, hay que luchar contra eso, pero también está la polución dentro del hogar. Y la más importante está generada en las casas donde tienen calefacción a leña. Leña o carbón, acá no se usa tanto el carbón, se usa más para cocinar. Pero en los lugares donde se cocina leña, donde se calefacciona y se cocina leña, tienen polución dentro del hogar. Y eso también, a veces se dan las casualidades. Hoy vi una señora que vino a verme por primera vez, fui, hablé con ella, me dice, doctor, yo soy EPOC. Bueno, qué pena. Bueno, ¿y cuánto fumaba? No, yo nunca fumé. Bueno, raro, existe el EPOC, las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, eso es el EPOC. Existe que no hayan fumado, pero son poquitos, algunos son con unas enfermedades genéticas raras. Digo, ¿y de dónde sacó usted para hacer EPOC ahora? Y pobrecita, está con oxígeno casi la mitad del día. Digo, ¿de dónde sacó ese... ¿de dónde vino este problema? No, no. Yo me calefaccioné los últimos, no los últimos, ahora ya tiene gas, pero tuve 15 a 20 años calefaccionándome con leña. Y así como a otros la leña no le hace nada, bueno, a mí sí. Igual, un montón de gente fuma, no todos terminan siendo EPOC, pero muchos de ellos sí. Y esta señora reconoció, parecía como a propósito, que hoy que venía a dar la charla acá, le dije, enseguida voy a dar una charla ya sobre eso que usted me está contando. Pero fue así. Me dice, yo estoy segura, me dice, que lo que a mí me afectó a nivel respiratorio fue eso, y después íbamos afuera y quemábamos la mosqueta. Y bueno, todo eso hizo que esa señora tenga un problema respiratorio que lamentablemente le está afectando. Entonces, acá está ese problema. Los médicos no estamos acostumbrados a decirle a la gente cómo, si tiene contacto con el humo. Por ahí viene un EPOC, viene alguien con enfermedad cardiovascular. Y yo recién ahora estoy empezando a preguntarles, bueno, ¿y usted cómo se calefacciona? ¿Y usted cómo cocina en su casa? Me van a decir, ah, bueno, pero entonces hay que agarrar y cambiar todo eso y ponerle a todos sistemas eléctricos o a gas, pero bueno, en medio del campo a veces es más difícil el tema del gas y todo eso. Puede ser, y si no hay forma de modificarlo, hay que tratar de que haya un muy buen tiraje y que haya muy buena ventilación. Si no, la concentración de humo dentro del hogar, que a veces el que está acostumbrado no se da cuenta. Si a veces vienen pacientes a mi consultorio y yo les siento el olor a humo, que vienen de en invierno, vienen de calefaccionarse. No pueden no calefaccionarse, pero hay que buscar la forma de que la concentración de humo dentro de la casa no sea tan alta, porque si no, lo van a pagar con su salud. Esto es lo mismo, miren. Muertes por millón... por humo intradmisible. A mí no me importan los números. Otra vez los terrenos son los mismos. Argentina siempre está en un nivel intermedio, ¿sí? Y bueno, África, ¿sí? Hoy estaba leyendo, hace 48 horas, con este tema de que estoy en este grupo de la Federación Mundial del Corazón, me llegó un trabajo desde Nigeria. Desde Nigeria me mandó un doctor, Abiodun se llama, me mandó un trabajo para que yo revise. sobre el humo intradomiciliario, porque ahí no es un tema rural el humo intradomiciliario, está en las casas, en las ciudades, en todos lados se están calefaccionando con muchísimo con leña, entonces tienen muchos problemas. Es lo que está investigando la hipertensión, que ya se sabe que en los lugares con mayor polución sube la presión arterial de la gente. Entonces, bueno, son temas a tener en cuenta. Y disculpen que está en inglés la diapositiva, pero yo les cuento, lo que dice un poquito ahí es que los factores de riesgo, los elementos que favorecen la mortalidad global, ¿sí? Mortalidad global es que no es nada más que cardiovascular, es cardiovascular, respiratoria y todo el resto, ¿sí? Bueno, primero de todo está la hipertensión arterial, después el tabaco, las dietas de riesgo, ¿sí? La mala alimentación, y cuarta, la polución del aire. Por arriba de la alteración del azúcar, o sea, por arriba de la diabetes, por arriba de la obesidad, por arriba del colesterol malo alto, que es lo que los cardiólogos siempre estamos... ¿Y qué colesterol malo tiene? Y le tratamos con medicación y toda la historia, pero no les preguntamos a veces qué nivel de polución tiene dentro de su hogar, por ejemplo, en este ambiente, ¿no? Entonces, para mostrarles que la polución del aire a nivel cardiovascular y a nivel de todas las enfermedades que engloba, tiene un lugar muy importante dentro de la producción de enfermedades en el mundo. Este es otro trabajo que muestra cómo la pérdida de expectativa de vida del tabaco y de la polución del aire están ahí nomás, cerquita. Estos son promedios poblacionales, ¿no? Pero bueno, los que fuman viven 22 meses menos en promedio que los que no fuman. Y los que están en lugares muy contaminados, 20 meses menos que aquellos que vienen en lugares poco contaminados. Entonces vamos a pensar qué podemos hacer para esto. Estas son intervenciones comunitarias, o sea, son cosas que a veces están un poquito fuera de nuestro alcance, porque esto tiene que venir alguien y hacer una ley. ¿Para qué? Hay que hacer una ley, después hay que hacer que la cumplan, ¿no? Porque las leyes, les cuento que las leyes están. El tema es que se cumplan. Yo tengo un amigo que vive en Tucumán y me manda las fotos. Están ahí los productores de azúcar que queman todo. Está lleno todo de humo, ¿sí? Están unas chimeneas espantosas, todo lleno de humo. Y él me dice, por favor, yo estaba compartiendo las fotos, y me dice, por favor, no vayas a poner mi nombre porque empiezo a correr riesgo. Un cardiólogo amigo de allá, ¿sí? Porque después me van a empezar a perseguir, porque yo estoy publicando, ¿sí?, que las productoras del azúcar están generando polución en el medio ambiente. Pero bueno, ¿cuáles son las medidas? Cambiar las plantas generadoras de energía contaminantes por fuente de energía renovable de baja polución. Se puede usar el aire, ¿sí?, con esas grandes turbinas eólicas, se puede usar el sol, ¿sí?, como energía. Todo igual contamina un poco, ¿sí?, porque todos esos tienen que tener un lugar donde almacenar la energía y toda esa historia. No es tan limpio todo, pero son elementos menos contaminantes. La energía eólica hasta ahora es de las cosas menos contaminantes que se conocen, ¿sí? Después, los vehículos de baja o nula emisión, y lo más importante de todo, porque bueno, hasta que nosotros tengamos vehículos eléctricos acá, por ahí sea menos, va a pasar un tiempo, pero sí facilitar el transporte activo, ¿sí? No hay nada mejor que las caminatas y andar en bicicleta, en lugar de estar todos moviéndonos con nuestros autos, los medios de transporte y todo eso. Ojalá se pudiera masificar, y es una medida muy buena para la salud, porque hacemos ejercicio y además contaminamos poco el ambiente. También ahí hay una contradicción, si estoy pasando con mi bicicleta en medio de todos los colectivos, es probable que no sea muy saludable salir a andar en bicicleta. Eso queda claro. Pero bueno, si la mayoría de la población empezaría a moverse más así, con estos medios activos, sería mucho más, mucho mejor para la salud. Evitar áreas mixtas industriales y residenciales, ¿sí? Ustedes hablan de la usina que hace ruido, bueno, sería lindo que su usina no esté en medio de la gente, ¿sí? Que esté en un lugar más alejado y que los permita dormir y no, primero la calidad de vida y segundo que van a tener más enfermedad. Exención impositiva, ¿sí? Así hizo Estados Unidos, además de mandar al exterior las cosas más contaminantes, les decía, el que contamina paga, si usted contamina me paga, me tiene que pagar todo el impuesto, si usted no contamina me va a pagar un 50%. Entonces la gente, las industrias no contaminaban con tal de pagar menos. Sí, el bolsillo siempre manda, eso queda clarísimo. Redireccionar la investigación porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y bueno, y divulgación a través de campañas, que es un poquito lo que yo estoy haciendo acá. Como verán, logramos masificar un poquito el mensaje. Y a nivel personal, ¿qué podemos hacer? El uso de máscaras. Máscara en realidad es lo que nosotros conocemos como barbijo. ¿Sí? El barbijo tiene que ser N95. Si uno ve imágenes de China, que salen 8.000 bicicletas todas juntas desde un semáforo, porque ahí anda, hay un montón de gente que anda en bicicleta, va a ver que cada tanto hay alguno con barbijo. Y eso antes de la pandemia. Tú no pensabas, bueno, debe estar tratando de no infectarse con algo. No, no, lo que está tratando es de no respirar el aire con alto nivel de polución que tienen allá. Les hablo de las grandes ciudades de China. Entonces, el barbijo puede llegar a servir. Uno debería decirle a personas que están en lugares con altos niveles de polución, sobre todo las que tienen ya enfermedad cardiovascular o respiratoria, que hacen un barbijo en las horas en que, por ahí las horas pico, en las horas en que hay los niveles de contaminación son más altos. Evitar trasladarse o hacer ejercicio durante las horas pico. Hay un estudio muy interesante de los coreanos. Los coreanos hicieron un estudio, edad media de la vida, gente que hacía actividad física vigorosa en lugares de alta contaminación, contra gente que no hacía actividad física vigorosa en áreas donde el ambiente está muy contaminado. Les iba peor, se enfermaban más los que hacían la actividad física vigorosa, porque lo hacían en un lugar que estaba contaminado, y imagínense los niveles de respiración, todo eso pasaba a la circulación sanguínea, y hizo un desastre. Entonces, bueno, de ahí salió esta idea de que si hay mucho al nivel de polución, habría que preguntarse acá, cuando esto se convierte en Londres, que lo conocemos de todos los otoños e inviernos, porque están todas las quemas, hasta que haya una legislación que logre reemplazar las quemas por otro uso de ese material y no que lo quemen todos juntos y que se llene todo de humo, entonces por ahí no es un buen momento para salir a correr por el campo, ¿sí? Porque nos va a traer más problemas que beneficios. Cerrar ventanas y evitar filtración de aire contaminado o ventilar en lugares donde haya polución puertas adentro. O sea, si la polución está fuera de mi casa, cierro las ventanas. Como cosa figurativa, ¿no? Trato de que no entre tanto dentro de mi hogar, que no se filtre tanto. Si la polución está dentro de mi casa, tengo que ventilar. Es el caso nuestro de quienes nos calefaccionamos a veces o siempre con leña. Tengo que asegurarme el tiraje y tengo que asegurarme la ventilación del lugar. Si no, me va a hacer mal a la salud. Como la pobre señora esta que me encontré hoy. Y además, bueno, tratar de mantener, como esto es un factor de riesgo, si no lo podemos resolver y mejorarlo, por lo menos el resto de los factores de riesgo tenerlos manejados. Si somos hipertensos, tratar nuestra hipertensión, no fumar, ¿sí? Tratar de hacer una vida bien saludable, y a los que le toca tomar medicación para mejorar su sistema cardiovascular, que tome esa medicación. Para hablar de todo esto, inventamos este día, como les dije. Corazón sano en un ambiente sano. En realidad fue el 26 de abril, pero vine acá a Gladys a decirle el 26 de abril, y esto era todo, la mitad de los días o más de la mitad de los días estaban de paro y toda esa historia, lo pudimos arreglar para hoy, así que le vamos a agradecer a Gladys que logró, ¿eh? Pueden aplaudirla si quieren a Gladys. Bueno, logró organizar esta reunión un poquito atrasados en la fecha, pero acá estamos, hablando del tema que nos interesaba. ¿Saben por qué es el 26 de abril? ¿Qué pasó en el año 1986? 26 de abril. No pasó hace tanto. Uno de los hechos de mayor contaminación a nivel mundial. En Chernóbil. Fue el día... Tengo una anécdota con eso. Lo elegimos por el día de Chernóbil. Y lo llevamos, logramos que acá lo consideren de interés municipal. Estábamos logrando, después no sé qué pasó con eso, que sea a nivel provincial. Y desde Nación, cuando nosotros teníamos un contacto, nosotros porque esto lo trabajé con un cardiólogo de Puerto Madryn, teníamos contacto con una legisladora nacional, que es médica además, que parecía que estaba todo marchando bien para que sea de interés a nivel de la legislatura, pero a nivel nacional, nos preguntaron, bueno, ¿por qué el 26 de abril? Por Chernobyl. ¿Y qué tiene que ver Chernobyl con el corazón? ¿No? Y eso fue imposible de hacerles entender que, no, con el corazón solo no, pero además, digo, tengo que buscar una fecha en la cual la contaminación haya afectado solamente al corazón. Se me ponía un poco complicado. Nos pareció que ese era paradigmático de el mayor ejemplo de que algo que produce contaminación afectó la salud. ¿Sí? Bueno, no fue declarado de interés a nivel nacional, sí a nivel municipal, así que acá quedamos todos contentos, pero bueno, no les interesó a la gente porque no les parecía que sea la fecha, no sé. Y seguramente otras cuestiones políticas también. Bueno, la próxima. Toca botoncito. Bueno, esto es Chernobyl. ¿Sí? Ahí dice 21, tendría que decir 23 porque la copié esta diapositiva de cuando la hice hace un par de años. La próxima. Bueno, la idea es eso, cambiar. Para los que nos escuchan por radio, recién mostré una imagen de Chernobyl en su peor momento, después del desastre que pasó con el accidente, si se puede llamar así. Y ahora estoy mostrando unas imágenes de campos verdes con gente disfrutando al sol. Que es un poquitito lo que estamos intentando de cambiar un poquito ese paisaje. Y este es el logo que inventamos de Corazón Sano en un Ambiente Sano, reconocido por la Sociedad Argentina de Cardiología y la World Heart Federation, que es la Federación Mundial del Corazón. Bueno, vamos a seguir hablando de medio ambiente, pero vamos a cambiar un poquito la perspectiva. La próxima. ¿Otra vez? Ahí vino. Bueno. Otra de nuestras ideas fue, a ver, ¿cómo podemos mejorar un poquito nuestra situación? Y esto sí nos toca a nosotros de cerca, porque acá nadie tiene excusa. Un lugarcito verde cerca tenemos, creo que casi todos. ¿Sí? Entonces creamos esto de producción familiar de alimentos vegetales. Todos podemos tener nuestra huertita agroecológica. Bueno, a ver, manos arriba los que hacen huerta todos los años. Ah, yo pensé que éramos muchos más. Bueno, más o menos, Claro, esto es un asalto, manos arriba y... Brillante. Bueno, voy a traducir para la gente que nos escucha por la radio... acá la amiga nos dice que se queman en otoño se queman las hojas y ayuda a que todo se llene de humo y por eso y se pueden enterrar y ayudar a compostar eso, nos puede ayudar a compostar enterrando y metiéndola, mezclándolo con la tierra y es una forma mucho mejor, mucho más saludable de andar con todo el humo. Bueno, eso sería una medida que tendríamos que empujar para que haya algún tipo de, digamos si se quiere, o por lo menos invitación desde quienes se ocupan de medio ambiente, de que hagamos con las hojas que quedan tiradas. Porque la verdad que es un muy buen material. Yo no soy un gran horticultor. Nunca vean mi huerta, por favor les pido, nunca vean mi huerta, porque no le puedo dedicar mucho tiempo, pero increíblemente entre todos los yuyos salen las arvejitas, ¿sí? Yo no lo puedo creer, la tengo que buscar ahí. En medio del yuyal sale el tomatito cherry. Pero, digamos, esto está bueno. Muy bueno el comentario. Tratar de que ese material biológico que tenemos poder reciclarlo y no quemarlo. Está buenísimo. Fíjense, les cuento para los de la radio. Acá estoy mostrando que hay unas macetas al lado de una ventana. O sea, cero espacio verde tienen, pero pueden poner... unas, no sé, ahí crecen, pueden crecer perejil, puede crecer tomatitos cherry, puede crecer un montón de cosas al lado de una ventana. Y después, al lado tenemos balcones y terrazas. El que tiene terreno, bueno, hará su huerta, hará su invernadero, el que puede hacer un invernadero. Hay un montón de formas, pero cada uno puede hacer su pequeña huertita. Por eso más que huerta hablo de producción familiar de alimentos vegetales, porque no todos tienen lugar para una huerta. Pero una macetita, todos pueden tener. ¿Cuáles son los beneficios de esta huerta familiar? la alimentación es saludable, porque los médicos que decimos que hay que comer, a ver si alguien sabe qué cantidad de frutas y de verduras, para hablar, lo hablamos de porciones, por persona, por día. ¿Alguien sabe? Bien, lo que se decía anteriormente era 3 a 5, así que están bastante orientados todos. Hoy en día la recomendación es 5 por lo menos. 5 frutas o verduras durante el día, ¿sí? Entonces, bueno, esto ayuda a que vayamos en ese camino. No tiene agroquímicos, no sabemos lo que estamos comiendo cuando compramos por ahí. Acá tenemos algunas granjas agroecológicas y todo eso, pero vamos al súper, primero no sabemos qué gusto tiene, ¿no? Uno come un tomate, no sabe si es tomate, si es un pedazo de cartón, un pedazo de plástico, ¿sí? O qué es. Uno come, bueno, qué sé yo, supone que por la pinta que tiene, debe ser un tomate. Bueno, el gusto va a ser mucho mejor si lo hacemos nosotros. Y además, no va a tener agroquímicos porque nosotros no le pusimos agroquímicos. ¿Sí? Igual laven cuando compren esas cosas, lávenlo bien para tratar de sacarle lo que por lo menos sea superficial, por si viene con alguna contaminación. Reduce los costos. ¿Fueron a comprar estos días a cualquier súper frutas o verduras? Está imposible, está imposible. Bueno, si tenemos en el fondo de casa, exige trabajo, pero no tenemos que pagar esa millonada por algo que no tiene gusto y quizá tenga agroquímicos. Bueno, hay reutilización de residuos biológicos y compostamos. Eso está buenísimo, porque además podemos hasta un tercio de lo que nosotros tenemos de basura. La basura no existiría en ese caso, pasarían a ser residuos reciclables, que son los materiales biológicos que yo puedo compostar. ¿Sí? Después, la idea de hacer una tradición agroecológica, ¿sí? Invitar a nuestros hijos, nuestros nietos, que vean cómo nosotros trabajamos la tierra y ellos también lo tomen como costumbre. ¿Sí? Y además, tiene recreación, porque a muchos les puede resultar muy divertido hacerlo, y puede tener algo de actividad física, quizá no la macetita, ¿no? Pero el quien tiene un poco más de terreno y tiene que ir y llevar la tierra y traer la tierra, va a andar yendo y viniendo. ¿Todo en busca de qué? De la soberanía alimentaria, que nosotros seamos los dueños, aunque sea en parte de lo que vamos a comer, y no que uno come lo que viene envasado, vaya a saber en qué condiciones y todo eso, ¿sí? ¿Vieron que empezó a aparecer, ya que hablamos de ese tema, empezó a aparecer el etiquetado frontal? Bueno, es una buena idea, porque por lo menos vos tenés algo en la mano y dices, ah, mirá, tiene un exceso de grasas. Bueno, exceso de sal, exceso de esto y exceso del otro. Tenemos por lo menos la noción de que alguna cosa de eso que estamos... En línea general es todo lo que es muy procesado, que viene así, muy lindo en el paquetito, y va a tener un poco de cosas que no son del todo buenas para la salud. Sí, cuanto más natural, va a ser mejor. Entonces ustedes pueden decir, el doctor viene acá, nos habla de todo esto, pero el doctor debe saber muy poco de cómo hacer una huerta y cómo compostar. Va a decir más o menos lo que escuchó por ahí, lo que le pasó a un amigo. Para eso estoy gestando, que está avanzado, un vínculo, ¿sí? Por ahora es una idea de hacer algo como que una nota de colaboración, algo por el estilo. Algún día será un convenio o algo más importante entre la Sociedad Argentina de Cardiología y el INTA. ¿Saben lo que es el INTA? Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Que ellos sí saben todo esto, ¿sí? Porque yo no me voy a hacer el que tuve huerta toda mi vida, porque no es así. Yo vengo de Buenos Aires, viví en Tierra del Fuego, después vengo para acá, y hace 8 años que hago lo que puedo en el fondo de mi casa, tiro unas semillas, y como esta tierra es increíblemente buena, salen las plantitas. Pero los que saben verdaderamente de esto, es la gente del INTA, que están ávidos de poder ayudar a la gente a armar sus huertas. ¿Sí? Ponen la próxima. ¿Ve? El asesoramiento del INTA. Y hay muchos estudios sobre el método agroecológico contra la agricultura convencional. ¿Sí? Yo pensé que no, la verdad es que me puse hace pocos meses a buscar en esto, está lleno de estudios. La verdad es que son todos estudios observacionales. ¿Qué significa? Agarraron poblaciones y se fijaron a ver cómo iban. Los que tenían, se alimentaban más con cosas agroecológicas y los que se alimentaban con alimento más procesado, más de supermercado. ¿Sí? Pero hay un montón de literatura. ¿Y qué se vio? Reducción de la excreción urinaria de pesticidas. Suena, ¿no? Suena lógico. Reducción de la infertilidad y defectos al nacer. Ahí ya son cosas nuevas, ¿no? ¿Qué estará pasando? Reducción de la sensibilidad a alergias. Quienes estaban con el sistema agroecológico y se alimentaba, puede ser de uno, puede ser que haya una... Acá tenemos lugares donde venden alimentos agroecológicos, entonces se vio que había menos sensibilidad a las alergias. Reducción de la incidencia de preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo. La mayoría de esto está ligado con la parte de agroquímicos, ¿sí? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico es un síndrome típico de la gente con mucho sobrepeso. ¿Qué tienen? Un poco de azúcar alto, hipertensión, sobrepeso y algunas grasas en sangre, como los triglicéridos, que están elevados. ¿Sí? Por eso se llama síndrome metabólico, porque hay todo un lío metabólico. Y los que comen alimentos más de supermercado tienen más posibilidades de tener eso. Además, reducción del índice de masa corporal. Hay más obesidad en los que comen alimentos comunes que en los que comen alimentos agroecológicos. Y reducción de la aparición del linfoma no Hodgkin, otra cosa muy ligada con agroquímicos. ¿Sí? Entonces, esto es una publicación 2020, muy reciente. Juntaron 25 estudios de distintos lugares que tenían más o menos igual forma, juntaron todo eso y se fijaron estadísticamente, lo juntan para que haya más valor estadístico, ¿sí? Disculpen que me estoy poniendo un poco complicado. Lo que quiero decir es juntar un montón de estudios que se habían hecho y se vio esto. Todas las cosas que podía reducir el hecho de un método de agricultura, de alimentarse, pues esto en realidad no tiene que ver con quién lo produce, sino con quién se alimenta de esto, lo agroecológico sobre la parte, sobre la agricultura convencional. ¿Cómo se me ocurrió empezar a trabajar con esto? Ahí está el músico amigo Marco Duarte, que odia que yo lo mande al frente, pero ahí está, ¿sí? Después voy a pedir un aplauso, como para que él se ponga colorado y todo eso, que a mí me encanta. Pero nosotros recorremos la Patagonia con mi camionetita, que está por ahí afuera con un cartel que dice giras preventivo musicales. Damos charlas y después cantamos, como vamos a hacer acá con ustedes. Y vamos recorriendo. La verdad es que ya llevamos recorridos cerca de 7.000 kilómetros en 5 años, en el cual, bueno, 2 años tuvimos pandemia. Podríamos decir que en 3 años recorrimos casi 7.000 kilómetros, principalmente provincias de Chubut y de Río Negro. En una de las vueltas, volvíamos por la ruta 25, habíamos llegado hasta por la línea sur, habíamos seguido, Jacobás y Valcheta, y llegamos a las grutas, y de las grutas fuimos las grutas. Hicimos chapa-chapa, está bien que hagamos un día chapa-chapa, ¿no? ¿No? Pero la próxima tenés que venir con nosotros y hacemos chapa-chapa en las grutas. Y después fuimos a Puerto Madryn y volvimos por la ruta 25. Volviendo por la ruta 25, dimos charla en Paso de Indios. ¿Conocen Paso de Indios? Bueno, ¿vieron la aridez del lugar? Estepa en su mayor exponente. Hay los que están en la radio no pueden verlo, pero yo lo que estoy mostrando es una zona muy árida donde está Paso de Indios, que tiene unos 400 habitantes. Deben ser los únicos 3 árboles en todo el pueblo. Y estas dos señoras que habían ido al Consejo Deliberante, que es donde yo di la charla, me llamó para que la acompañemos. Dije, bueno, vamos a ver qué nos quieren mostrar. Bueno, ellas son de la religión evangelista y al lado de su iglesia habían hecho esta huerta. Miren, parece increíble. Miren lo que sacaron. Lo que estoy mostrando son unos terribles zucchinis, gigantes, y ellas muy contentas mostraban. Por eso también pasa, cuando uno hace la huerta, está mostrando lo que hace porque es un motivo de orgullo, que logramos sacar eso de la tierra. Entonces, yo digo, si esta gente, con apoyo del INTA, si esta gente, en medio de la zona de las más desérticas de nuestro país, logran hacer una huerta, me enteré, hay 20 en Paso de Indios. 20 huertas familiares en Paso de Indios, ¿sí? Entonces, si pueden hacer ahí una huerta, no sé de dónde sacan el agua, pero de algún lado debe venir. Los que vivimos en esta zona, la verdad, que espero que cuando venga el año que viene me inviten de vuelta, me levanten todos la manita y digan, no, yo también estoy haciendo huerta. Porque, como vimos, es muy sano, es más barato, es más rico, la pasamos bien y se puede hacer en cualquier lado. Por último, las propuestas de la escuela número 11 de adultos del Bolsón. La próxima. ¡Ah, palala! ¿Está vacío esto? ¿Vieron las lindas orejitas que tiene el doctor, no? Estas pequeñas orejitas que me ha dado Dios y la naturaleza. Son para escuchar las propuestas de la gente acá. Le vamos a pasar el micrófono al que quiera hacer algún comentario. ¿Cómo podemos incentivar? Por un lado, para que no haya tanta polución. La primera sería la que propuso la compañera, que dijo que las hojas, en vez de quemarla, tratar de enterrarla para que a su vez sirva de abono para la tierra. Es una medida espectacular. Tendríamos que lograr, bueno, tendríamos que difundirlo. Podemos ocuparnos de eso, se me ocurre, ¿no? Por ahí que salga de la escuela de adultos, por ahí ponernos algunos objetivos. Por ejemplo. Sería hacer un proyecto en conjunto con los alumnos de la escuela, elevarlo al Consejo Deliberante, ¿no? Como en el sector del vecino, como le llaman. Bien. Y de ahí, bueno, que se le dé tratativa en una sesión y, bueno, y pasarle una copia del proyecto también a Medio Ambiente para el tema de la quema de las hojas o de los reciclados. Sí, por lo menos llegar a promoción, ¿no? Que desde, por lo menos desde la municipalidad, se promocione esto. Porque después, si va a haber multas, claro, y todo eso, sí, no sé si está en nuestro alcance. Sí, porque vos como vecino, vos podés hacer eso, podés inculcarlo en tu barrio, pero no en el pueblo. Yo vivo en un lugar que es Loma del Medio y veo como en la Villa Turismo queman, pero ¿me entendés? Yo digo que hay otro incendio porque es mucho. Ya tenemos una. ¿Alguna otra idea que surja por ahí? Bueno, yo tengo un terreno muy chiquito, como decía usted justamente, pero ¿sabe qué hice? Un compost. Yo, claro, todo lo que es verdura, todo lo que es de verdura se va tirando ese compost. Tiré unos zapallos de naranja, las pepas. Sí. Saqué este año dos zapallos de 4 kilos 20. Claro. Entonces, si uno se lo puede hacer, y las hojas, tengo un nogal, que las hojas, cuando obvio caen, las junto todo y me hago un escarbo bastante así grande, lo pongo ahí. El otro año o dos años antes, eso se hace toda tierra. Así que con eso hago abono y vuelvo a sembrar. Y de paso tiene lombriz y pesco. Claro, espectacular. Completo lo hace, nada se tira. ¿Alguna otra idea que surja por allí? Bueno. Que generalmente hay poda, siempre en una época hay poda. Sí. Entonces, ¿qué hace la gente cuando se pone a podar sus árboles? Lo quema. Primero, a quemar. El medio ambiente. Me pasa a mí misma que tengo que cerrar todo porque mi casa queda pasada humo. Y yo pienso que esa propuesta estaría buena, que cuando poden no quemen lo que le sacan a sus árboles. Bueno, lo que tendría que haber para completar lo que vos estás diciendo por ahí es más posibilidad de chipeado. Bueno, ¿sí? El lago Puelo hay, pero también la gente cuando no la saca a la calle para que pase la chipeadora y lo haga, porque tendrían que insistir más. Bueno, son temas también culturales, pero bueno, podemos tratar de modificar. Hay temas culturales que da pena no modificarlos, hay otros que está bueno modificarlos. Bueno, Está bueno. Lo que tendríamos que lograr es que no nos convirtamos en Londres acá, ¿no? Que sea ese humo, porque en otros lugares el vientito tira todo el humo, ¿sí? Lo saca del lugar, pero acá, como en el hoyo, acá, son lugares que están cerraditos y el humo queda instalado. Cuando queman la basura, cuando queman la soja, también ponen bolsas de nylon y todo. Lo mezclan además con otros materiales que son todavía más contaminantes. La señora quiere decir algo hace un rato. Sí, yo también hago lo mismo. Tengo un terreno bastante amplio y, bueno, ahí siembro, tengo tomate, tengo de todo. Hasta mis frutales son de mi propiedad. Yo hago todo. Pongo todas las semillitas en cada hilera y ahí tengo membrillo, manzana, durazno. Y eso lo hago ¿cómo es? Al natural. Seguro. Todo lo que hago lo hago. Y sale más rico. Más rico. Y también tengo esa idea de las hojas, todo es todo. Cuando pelo una papa, entierro las cosas y bueno, ese es el abono que es el mejor que hay. Espectacular. Sí, no quemar las hojas, sí está muy malo eso. Buenísima idea. Creo que nosotros el mayor problema que tenemos, bueno, sí. Uno es ver qué podemos hacer en cada hogar con los que calefaccionan dentro del hogar, ¿no? Y otras cosas, quizá habría que subvencionar otros sistemas para, por lo menos para los que ya tienen enfermedad, por ejemplo, respiratoria, por ahí estaría bueno que en esos hogares haya alguna subvención para que puedan comprar algún otro tipo de calefacción que no le genere. Hay una idea que es muy interesante, que hasta ahora el INTA, hay una experiencia en el Manso acá y nada más, y parece que ya decidieron que eso no sirve, pero tengo mis dudas, que es el biogás. ¿Escucharon del biogás? Con material, se usa mucho el abono de los animales y materiales biológicos, y se pone dentro de una cámara, ¿sí? Como si fuera una campana de hierro, que se va generando por anaerobiosis. Eso significa que los gérmenes que no necesitan oxígeno empiezan a producir gas ahí. Y el gas que producen es metano. El gas metano no es muy bueno porque es uno de los que genera el efecto invernadero. Pero si están en una campana y van a salir por un sistema de calefacción, por una cocina donde uno pueda cocinar ahí, se puede hacer con este material biológico, se puede lograr conseguir gas y calefaccionar casas sin necesidad de que estén quemando. Es mucho más limpio, digamos, para la salud. Me dijo el INTA que la única prueba que hicieron no anduvo bien porque como hay mucho frío, no anduvo bien y las bacterias estas anaeróbicas necesitan más calor. Yo los ejemplos que saqué de donde vi que había unos sistemas de biogás enormes, era Irlanda, ¿sí? Que si hay algo que tienen es frío. De todas maneras es un tema que a mí me excede un poquito, pero estoy tratando de averiguar si puede ser una buena salida para reciclar un poquito y poder generar un poquito de energía limpia. Doctor, con respecto a esto del biogás que dice, no solo se puede aprovechar, digamos, la caca de los animales de esta manera, sino que, digo, la caca de los animales igual tira ese gas. O sea, nosotros podemos aprovecharlo o no, pero, digamos, es nocivo para la capa de ozono de todas maneras. Y conozco gente en Mallín que, por ejemplo, lo que hace es hacer camas de caca de caballo y de vaca, y sobre eso tira una capa de tierra, no lo usa como abono, sino como calefacción para el invernadero. Y tiene, digamos, tomates, que es difícil de hacer en Mallín alto, tiene tomates re temprano, como en octubre ya está teniendo tomate comestible, digamos, sí. ¿No? Y lo hace gracias al calor que digamos, el abono cuando se va descomponiendo levanta una temperatura que me parece raro que no se pueda hacer ese biogás que dice, ¿no? Bueno, hay cosas que uno lo excede, ¿no? Yo la verdad que experiencia en esto no tengo. La verdad, mi idea surgió de un familiar mío que vive en un pueblito en Entre Ríos y logró calefaccionar el hospitalito del lugar con biogás. Y después se lo copiaron de una localidad que se llama Cerrito, y Cerrito se convirtió en la capital, no sé si nacional o provincial, del biogás, y todas los edificios municipales, todos están a biogás. Dejaron de usar el gas que usaban habitualmente de red, no sé si era de red o de garrafa, pero dejan usar y todos lo reemplazan. Yo pienso en la ruralidad, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente que vive en medio del campo, andá y calefaccionate con electricidad? Se van a matar de la risa. No, por eso, yo sé que no se puede, pero a eso voy. Quizá un sistema de biogás puede ser viable para ellos, que el material biológico lo tienen, y les da, por ahí no van a calefaccionar toda la casa, pero por ahí pueden cocinar con eso. Ya sacan parte de su contaminación de dentro del hogar. Es medio complicado porque no hay mucho, pero sí, ovejas. Sí, igual no es solamente la bosta, la gallina, digamos. O el chancho, porque el chancho también es... Por eso, pero no se hace solo con bosta, se puede usar otros materiales biológicos también. Desperdicio de comida, se usa en algunos lados. Para el metano, como decís vos, necesita la caca de los animales. Claro, pero lo que generan es que las bacterias generen el metano ahí, ¿sí? ¿Cómo se llama? De todas maneras, a ver... Yo hay cosas que le digo, lo leí acá, lo leí allá, no es mi tema. A mí se me ocurrió, en algunos lugares funciona, en algunos lugares frío funciona. Por ahí tienen razón y no se puede hacer. Pero bueno, a mí todavía no me convencieron del todo. Bueno, ¿qué pasa? Que el abono, por ejemplo, mucho abono a las plantas, se quema la planta. Y no es bueno. Entonces es mejor, como decía el compañero, hacer compu, y eso es el mejor abono, y tapar las... antes de abono de oveja, de está conejo, buenísimo. Creo que es lo mejor el abono mismo a la tierra. Hay miles de posibilidades, pero sí. Está bueno, porque empecemos a discutir de esto, porque nadie habla de estos temas, ¿no? Nos tapa el humo y lo aceptamos porque es de acá, de la cultura de acá. No es de la cultura de acá, nos estamos enfermando. La señora que vino hoy anda con un carrito que le lleva el oxígeno. Entonces, a veces no nos damos cuenta. He tenido pacientes que no fumaron nunca y que se están calefaccionando de toda la vida con leña y tienen problemas respiratorios graves. No nos vamos a poner todos tristes, pero tienen problemas respiratorios. Y muchos de los pacientes que llegan por ahí con un infarto, uno no les pregunta cómo se calefaccionan. Y por ahí puede ser una buena oportunidad. También por ahí concientizar con eso que decía usted, que bueno, eso es una medida potable, pero es a largo plazo, y en el corto e inmediato podemos concientizar sobre las estufas que tenemos hoy en día en las casas, que hay estufas que vienen que largan menos cantidad de humo que las salamandras tradicionales. Hoy una estufa bajo consumo, si vos entras a una casa donde hay una bajo consumo o una salamandra, es notoria la presencia de humo. Las bajo consumo, además de usar menos leña, emanan menos humo. Seguro. El problema que tenemos con lo que decís vos es espectacular. Hay países, China agarró, bueno, China es China, ¿no? Agarró un día y sacó no sé cuántas sistemas de calefacción, no, eran cocinas, o sea, no sé cuántas cocinas, y la reemplazó por cocinas a gas y cocinas. Bueno, China pudo hacerlo, nosotros acá por ahí no tenemos el presupuesto. Pero eso, ¿qué hacían? Medían el antes y el después y se vieron que esos lugares realmente tenían una contaminación dentro del hogar mucho menor. Hay un estudio en Paraguay, ¿sí?, que también hicieron ese control, cambiaron los sistemas, eran, no me acuerdo, 25 cocinas que cambiaron. Pero los niveles de contaminación del lugar bajaron muchísimo. Entonces, bueno, por ahí es una opción ver si se puede subvencionar para quienes ya tengan enfermedad cardiovascular o patología respiratoria y están aspirando ese humo, por ahí se pueda lograr algún día que le subvencionen algún otro tipo de calefacción o de cocina, o por ahí que se le pueda instalar un equipo de biogás. Habría que ver qué es lo más conveniente según el caso. Es para estudiarlo un poquito eso. ¿Más? ¿Siguen haciendo el día ese del en noviembre que salían a...? ¿No se hizo más ese? La carrera. Bueno, porque a mí se me ocurrió, es en noviembre, ¿no? La caminata esa que yo me llamaron un par de veces a participar, está buenísima, está muy linda, ver si se puede hacerlo y por ahí que sea un día de concientización, no sé, el día de la naturaleza, algo así, salimos todos a caminar, invitamos a la gente a que use menos el auto ese día y venga acá caminando y se acerque y nos juntemos todos. Alguien me dice, claro, yo vivo en Machín, me vas a decir que venga caminando de Machín. No, pero por ahí puede llegar con el auto hasta la entrada de la ciudad y caminar el otro tramo. Pero, digamos, se me ocurre, como ya que poníamos algunas opciones acá, por ir a recuperar ese día que era tan lindo, porque era algo de una... que daba toda la imagen de cosa muy saludable, y de paso aprovecharlo para fomentar temas que tienen que ver con esto de... ¿No se puede? Es un día. Van a sobrevivir. Vos no te hagas problema, que de alguna forma se van a arreglar. ¿Ay? Todo lo que es nylon, que dicen lo plástico, claro, plástico, sí. Todo eso, eso son muy pocos que usan. O sea, a nosotros nos falta un montón todavía de enseñanza, justamente por lo que estaba diciendo, para hacer. Yo en casa aprendí. Entonces, todo lo que es plástico en un lado, lo otro allá, el otro acá, hierba y todo lo que se hace en territo al compu. Porque yo lo he visto, seguro. Yo trabajé mucho en la MUNI y la se reduce, con lo que usted dice, se reduce un tercio. Tiran, pero lo que uno tira a la basura. Que sea arriba del camión. No sé ahora, pero yo creo que la municipalidad también tendría que tener más, un poquito más, más fuerte con esas cosas y recorrer quién es que tira. Pero lo tienen todo completo ahí. Sí, yo a la municipalidad la estoy enloqueciendo, no me están dando mucha bolilla. Me han colaborado con algunas cosas, es cierto, pero ahora los estoy... volviendo un poquito locos, me van a escuchar en algún momento, porque si algo que sé es insistir. Así que bueno, también, si hay un proyecto acá, se puede hablar con municipalidad, ver qué se puede hacer, qué es factible y qué no, porque ellos manejan presupuestos. Pero uno se puede sentar y ver que, en qué podemos mejorar, que eso va a ir para beneficio de todos. La idea es empezar también, a cambiar algunos hábitos. Sí, a veces empieza uno y le muestra a los hijos, y ya eso es un cambio... ya es un cambio súper importante. Sí, que los chicos participen en estas cosas. Porque a veces, bueno, claro, se hace más lento todo. Dice, bueno, andá a jugar, que yo hago esto en 2 minutos, con vos lo hago en 1/2 hora. Pero está bueno porque los chicos del día de mañana... yo tengo a mi hija y les juro que no participe en forma directa. Tengo a mi hija en Buenos Aires, que está trabajando en Buenos Aires, y está compostando en el balcón. ¿Sí? Hay ahora como una pequeña moda de eso, de compostar, poner algunas cosas. Bueno, es una moda buenísima, así que aprovechémosla. Pero está en un segundo piso frente a Parque Chacabuco en la Capital Federal. Está compostando, está armando sus plantitas. Bueno, está bueno ir pasando esta información. Doctor, una... huertas comunitarias. Es otra muy linda idea. Sí, que bueno, hay que ver cómo el asesoramiento está, porque la gente del INTA, la verdad es que está en todos lados, está muy ávida de asesorar y están. Entonces se puede llegar a lograr eso. También te visitan y te dicen, a ver, ¿qué haces con esto? Reparten semillas. Claro. Reparten semillas. Siempre está la queja, las semillas vienen de San Juan. ¿Sí? Es más, te dan asesoramiento también. Te digo por la parte personal, ¿no? Porque a nosotros nos visitan y, bueno, nos dan las cosas para los perros, nos dicen qué cosas podés hacer, qué cosas no podés hacer, y ejemplo, para una mejor vida para vos, ¿no? Para vos. Seguro. Y tu familia. Y a su vez, ellos te dicen qué capacitaciones hay, el INTA cuándo va a venir. Totalmente. El ANSES, ¿me entendés? Hay que aprovecharlos porque más, ellos saben y están siempre, sí, dispuestos a dar una mano. Porque también tienen las redes sociales, que las, sí, redes sociales, o la radio, o el FEI, siempre te están dando... información. El tema es saber leerlo. Tener tiempo, tener un poco de, sí, ganas y tratar de hacerlo. ¿Se van a animar a cantar con nosotros o ya se están yendo todos corriendo de acá? Sí. Vamos a cantar. Cantemos. A mí me dijeron de la escuela de adultos que no les gusta cantar. Que bajo ningún concepto. Pero bueno, si se animan, vamos a intentar hacer algo. Armamos... Mientras arman, no sé si vos tenés que armar mucho, pero dale, una pregunta tenía dale yo. En el último tiempo en la comarca hemos tenido un montón de incendios. ¿Cuánto te afecta en la salud haber tenido que vivir un incendio bien de cerca o estar yendo a apagar incendios? Afecta francamente. Cuando hay muchos, está muy descrito en lugares donde hay grandes incendios y todo esto, que aparecen enfermedades que no están ligadas directamente. Decir, bueno, hubo un incendio y aparecen tres infartados. Decir, ¿qué tiene que ver el infarto? Bueno, porque entró por otro lado. Cuando este humo en el ambiente inflama nuestras arterias, de ahí pasa el problema. La inflamación de nuestras arterias predispone a que se formen coagulitos y se tapen las arterias. Lo que pasaba con el COVID, vieron que con el COVID habían ACV, habían trombosis de las piernas. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el COVID con una ACV? Y es porque el COVID inflamaba las arterias inflamadas forman coagulitos y el coagulito tapa la arteria. Entonces ahí estaba el ACV por el COVID, y con el tema del medio ambiente es lo mismo. Momentos de muy alta polución en forma aguda que aparecen de repente, como puede ser un incendio, se sabe que son días en los cuales van a aparecer un exceso en este tipo de patologías. Entonces, sí, está descrito el tema de los incendios como causa, bueno, el que vive cerca de un volcán, ¿no? Todo eso que va a contaminar el aire en forma más aguda, digamos, que es muy alto el nivel de contaminación y se instala muy rápido, eso inflama y genera los problemas. Gracias, doctor. ¿Cuántos cardiólogos hay en el hospital de Bolsón? En el hospital hay, en este momento, hay tres. ¿Tres? Tres. Son dos doctoras y el doctor Santucho, que no voy a decir que es fundador, porque voy a decir que sí, es re viejo. Conocemos al doctor Santucho. El padre seguramente fue fundador, pero... hay tres cardiólogos en el hospital, y fuera del hospital ahora somos tres más. Somos seis en este momento, que en los últimos meses se sumaron un par nuevos. ¿Están preparados para cantar con el doctor? Sí, por favor. Bueno, mientras se prepara Marcos y César, el doctor, vamos a contar que seguimos transmitiendo en vivo a través de Radio La Negra en el 90.1 este programa especial de historias no contadas. Se ha ido sumando un montón de gente a través de internet también a Radio La Negra. Bueno, ya está. Vos le vas a sostener los dos micrófonos. Yo hago de pie. Haces de pie. Sí. Qué groso. Tenemos un pie chino. Made in China. Bueno, aprovecho para contarles quién me acompaña. Ahora vamos a ver el color de su rubor en sus cachetes. Él se llama Marco Duarte. Empezó siendo mi profesor de guitarra, y yo creo que cuando vio las pocas posibilidades de avance que habían ante la dificultad máxima del doctor de mover sus deditos, dijo, no, deja, toco yo, dejate de embromar. Así que, hace que esto suene un poquito mejor que cuando estoy solo. Se llama Marco Duarte y se merece el segundo aplauso de la noche después del de Gladys. Bueno, ahora te lo devuelvo, no te me vayas. El primer tema que vamos a cantar es una... Yo estaba con todo este tema de la huerta y decía, tengo que cantar alguna canción que tenga que ver con esto. Y me gustaba la idea de pensar que uno trabaja la huerta con la familia. Vieron que uno, que es más o menos lo que yo fui diciendo, que la tradición agroecológica. Y de ahí saqué esta canción que se llama Manitos Sucias de Tierra, y que voy a compartir con todos ustedes, y habla un poquito de eso, de ver cómo con nuestros chicos podemos tomarnos este trabajo tan lindo y sabiendo que es saludable y bueno para todos. Lo que me van a tener que ayudar es, yo ahora les voy a mostrar, vamos a tener que hacer un ritmo. Vamos a probar un poquito, a ver cómo sale, después paramos, hago un recitado y cuando yo arranco ustedes me siguen. ¿Sí? Bueno, el tema viene más o menos así. Espectacular. Bueno, algún día todos seremos dueños de nuestra huerta. En el campo, en un patio de atrás o al menos en una pequeña maceta junto a la ventana. Con nuestros hijos y, por qué no, junto a los hijos de nuestros hijos, ensuciaremos nuestras manos para plantar la semilla, para algún día alimentarnos con el fruto de nuestro esfuerzo. Y todos sabremos del dulce sabor de nuestro trabajo. Ese sabor único, compartido con hijos o nietos. El sabor del milagro, el sabor de la espera, el sabor de un poco de libertad. A ver si me acompañan. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad, manitos que siembran futuro, manitos que saben jugar, manitos y voces que cantan, que miran la luna brillar, manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos que corren y ríen, que quieren la vida alcanzar. Manitos que buscan mañanas, manitos que vienen y van. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos que señalan estrellas con ojos de inmensidad. Manitos que miran curiosas, manitos que quieren amar. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Me acompañan. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Bien bajito. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cantan, cantan, parece que acá canta la gente. Vamos bien. Bueno, otro tema que me pareció importante, que tenía que inventar algo, es el tema, obviamente, del medio ambiente y del aire, ¿no? Vieron que muchos músicos le cantan a su tierra. Todos escuchamos. También hay quien le canta a su río, al mar, a la playa, a los lagos. Pero hay muy pocos que cantan sobre el aire. Entonces nos pareció que el aire se merecía, ¿no? Que es lo que respiramos todo el tiempo. Y dependemos absolutamente de él. Así que hicimos esta canción que se llama Aire Libre. No sé si se nota, intentamos ponerle así un pequeño aire de murga en algún momento. Ustedes después nos dirán si suena así. Queremos alguna vez tocarlo con una murga, pero hasta ahora no nos dieron ninguna bolilla los murgueros de la zona. Y no importa, nosotros seguimos adelante y bueno, esperemos que les guste la canción. Aire libre, aire viento, aire que viene del mar. Aire simple, aire del campo que llega a la ciudad. Aire pobre, aire rico, aire que viene y que va. Aire que tenemos que cuidar. Aire sano, aire santo, aire que me da vigor. Aire limpio, aire dueño de la vida y el amor. Aire que me llena, aire que viene y que va. Aire que tenemos que cuidar. Aire libre, aire viento, aire que viene del mar. Aire simple, aire del campo que llega a la ciudad. Aire pobre, aire rico, aire que viene y que va. Aire que tenemos que cuidar. Aire sano, aire santo, aire que me da vigor. Aire limpio, aire dueño de la vida y el amor. Aire que me llena, aire que viene y que va. Aire que tenemos que cuidar. Aire, aire alado que reparte el aroma de esa flor y el color de un carnaval. Aire que nunca oscuro debe estar, aire que tenemos que cuidar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Aire que nunca oscuro debe estar, aire que tenemos que cuidar. Aire que tenemos que cuidar. Aire que tenemos que cuidar. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Miren todas las canciones que traje. ¿Tienen apuro ustedes? Bueno, ¿dos más? ¿Vamos con dos más? ¿Eh? ¿Da el show para dos más? Bueno, acá van a tener que empezar. Nadie contestó, ¿eh? Eso me preocupa. Supongo que algunos de ustedes habrán escuchado mi programa de radio. Ah, bueno. Bueno, miran para otro lado. No, justo a esa hora estaba trabajando en la huerta. Día y horario, los jueves de 20 a 21. El programa de ustedes va de 19 a 20. O sea, ustedes ponen en el 90.1, después 93.3 y se pasan una noche increíble, una tarde-noche que nunca van a olvidar. Bueno, ¿cómo se llama? A ver, ya que tanto, ¿cómo se llama el programa? Ah, bueno. Llegó el doctor. El operador de la radio me dijo un día: usted hace muy lindas canciones, todo muy lindo, pero a ver si se juega y hace una cortina para el programa. Entonces tuve que hacer esta canción que se llama Llegó el doctor, casualmente. Ustedes van a tener que participar en el estribillo, ¿sí? Es muy difícil la letra, traten ustedes de memorizar. Ahora la vamos a practicar un poquito. Pongan lo mejor de ustedes para acompañar al doctor. Lo que les toca decir es: llegó el doctor, llegó el doctor. ¿Cómo la ven? ¿Está muy difícil? ¿Hace falta que lo escriban en el pizarrón? ¿Eh? ¿Practicamos juntos? Llegó el doctor, llegó el doctor. Ahí yo canto la, la, la, la, la, la, la. Llegó el doctor, llegó el doctor. ¿Estamos? ¿Nos acompañan? Vamos a ver cómo sale. Ah, tienes razón, ¿eh? Por suerte tengo acá el apuntador. Cuando cantan llegó el doctor, tiene que haber un ambiente futbolero, alegre, de cancha de fútbol, y van a hacer con las manitos acá: llegó el doctor, llegó el doctor. Esto merece otra práctica. Un, dos, tres. Llegó el doctor, llegó el doctor. Ahí está. Ahí va, de acá. Buenísimo. Vamos a ver cómo sale. Llegó el doctor. Si te mata la rutina y te agota la oficina, la soberbia de tu jefe, la apatía de la gente. Si te da ardor la milanesa y no tienes la certeza de vivir con energía, esperanza y alegría. Un, dos, tres. Llegó el doctor, llegó el doctor. La familia está tranquila. Llegó el doctor, llegó el doctor. Si me duele la barriga, llegó el doctor, llegó el doctor. Si no se curó la herida, llegó el doctor, llegó el doctor. Para toda la Argentina, llegó el doctor. Ahí es una sola vez. Por suerte hay otra estrofa y vamos a repetir el estribillo, porque la última vez me olvidé de decirles, no es culpa de ustedes, se para toda la Argentina, llegó el doctor. Y queda ahí. ¿Está? Tampoco hace falta que se lo escriba acá. ¿Se entendió? Listo. Entonces vamos a ir a la segunda estrofa y después el estribillo. Si te falta un buen consejo y querés llegar a viejo, si temes a la influenza o hasta el dolor de cabeza, si corres con la pelota y sentís que el corazón explota, o al subir a la montaña te vas quedando sin nafta. Un, dos, tres. Llegó el doctor, llegó el doctor. La familia está tranquila. Llegó el doctor, llegó el doctor. Si me duele la barriga, llegó el doctor, llegó el doctor. Si no se curó la herida, llegó el doctor, llegó el doctor. Para toda la Argentina, llegó el doctor. Bien, bien, bien el sentido musical de la gente aquí en la querida escuela número 11. ¿Qué debe ser? ¿La tercera, cuarta vez que vengo acá? Todavía me siguen, bueno, no sé si me invitan, me vengo yo solo, pero no me echan, lo que ya está bastante bien. Vamos a cantar el hit de los guardianes del... No le dije, nosotros somos los guardianes del botiquín, ¿sí? Éramos un grupo, ¿no? 18, ¿no? Después del primer ensayo, cuando vieron cómo empezaba a sonar la cosa, hubieron algunas deserciones, ¿no? Pasamos a ser el dúo, los guardianes del botiquín. A veces me acompaña mi hijo, así que somos un trío, ya. Pero bueno, ahora estaba, creo que, con actividades. Así que ahora vamos a cantar la canción que se llama Se viene la chaqueta. Y tiene que ver con la chaqueta amarilla. ¿Conocen la chaqueta amarilla? ¿Los picó alguna vez la chaqueta? Duele como, no voy a decir cosas feas acá al aire, pero duele mucho. ¿Y qué hace el que está haciendo el asadito y viene a molestar la chaqueta? ¿Qué hace uno? Tira un pedacito de grasa, de carnecita al costado para que vaya, es como que le convida a la chaqueta para que no nos moleste. También sabrán que a algunos les genera alergia, es bastante frecuente que genere alergia, entonces puede pasar que nos empezamos a hinchar todos y terminamos en el hospital, ¿sí? De eso trata esta canción. Y yo voy a necesitar colaboradores. A ver, por ejemplo, al profesor David. Me dijeron que es un gran músico. A ver. La señorita vino acá al grupo a sumarse. así y creen que zafaron, no zafaron porque ahora necesito un coro. Necesito un coro de grandes voces que yo ya me di cuenta cuáles son las. Me voy por allá. Pase, pase. El estribillo dice así: ay, ay, es que me picó la chaqueta. Entonces no es un ay, es un ay de esos que son desgarradores. No, así me picó una chaqueta. A todos los que nos ha picado chaqueta, yo este verano me compré, se habían puesto las chaquetas, habían hecho el nido en el portón que muevo para meter el auto en casa. Así que cada vez que abría el portón me picaban las chaquetas. Bueno, un ay, pero así, fuerte. ¿Quieren practicarlo? Porque me encantan las prácticas. Un, dos, tres. ¡Ay! Bueno, un poco más sostenido en el tiempo. ¡Ay! Bueno, ay, se viene la chaqueta. Ay, me quiere devorar. Ay, mejor salir corriendo. Ay, si no me va a alcanzar. ¿Está? ¿Estamos con eso? Ay, se viene la chaqueta. Ay, me quiere devorar. Ay, mejor salir corriendo. Ay, si no te va a alcanzar. Cuando hacemos el ay, toda esa parte del estribillo, entra nuestro grupo de músicos y hacen ay, cuando decimos ay, ay, y nos acompañan durante el estribillo con sus instrumentos. Y acá vamos con el coro. Miren la cara que le pongo. La onda es así: ay, se viene la chaqueta. No, no. Eso pasa, a veces se ríen y no hacen el bzz, bzz, y la canción sale mal. Vamos a practicar. Ay, se viene la chaqueta. Las de mi jardín no son así. Última vez. Ay, me quiere devorar. Bueno, vamos a ver qué sale, porque a veces hay que ver cómo salen las cosas. Bueno, ahora entonces vamos a cantar la canción y en el estribillo ustedes y ustedes nos acompañan cantando todo el estribillo, ¿sí? Si toco mal es culpa de mi profesor. Asado a las orillas del lago, que viene la chaqueta para comer de parado. Cuidado, ella viene hambrienta, y si no le convidas te va a sacar un pedazo y te manda al hospital. A ver cómo suena esto. Ahí se viene la chaqueta. Salir corriendo. chaqueta. Nosotros que estamos dibujando. La chaqueta. La chaqueta. Mi pie se empieza a hinchar. Veo mil estrellas. No puedo respirar. Me pongo colorado y expongo mi retaguardia al enfermero de guardia que me aplica el decadrón. Ahí vamos todos, vamos. Se viene la chaqueta. Ay, te quiere devorar. Ay, mejor salir corriendo. Ay, si no te va a alcanzar. ¡Para la última! Ay, se viene la chaqueta. Ay, te quiere devorar. Ay, mejor salir corriendo. Ay, si no te va a alcanzar. Los guardianes del botiquín. Bueno, muchísimas gracias al coro, a los músicos, a la gente que cantó de ahí, que se sumó. Muchas gracias. La idea de esto, por lo cual los guardianes del botiquín se presentan, junto con, después de dar una charla, es porque consideramos que cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, estar bien con nuestro medio ambiente, son hechos alegres. Son hechos esperanzadores, son hechos optimistas. Entonces queremos terminar nuestra reunión como una fiesta, como fue recién esto, para que entendamos que, bueno, cuidarnos es una gran cosa y que lo podemos hacer pasándola muy bien. Muchas gracias por haber acompañado a nuestro. Bueno, cerramos así este programa especial de historias no contadas, que bueno, contó con la presencia de varios anexos de la escuela número 11 del Bolsón. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya por cierto en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.